Se hizo este movimiento porque en realidad han pasado tantos años en que aquí ninguna autoridad se ha hecho presente, la gente ha reclamado de una u otra forma todas las cosas irregulares que ocurren en la zona, pero absolutamente nadie los ha tomado en cuenta. De hecho, el alcalde hoy día no se presentó en este movimiento, a pesar de que hace 2 semanas atrás nosotros le avisamos que había una fiscalización y que iba a venir el Seremi de Bienes Nacionales, porque ahí la zona de Arquilhue, la empresa Taquihue, han cometido los abusos que han querido en la zona. De hecho, sin ir más lejos, tienen donde botan sus fecas a 20 metros de la posta, y esa posta está ahí hace más de 60 años. Entonces, imagínate lo que significa para ellos, y ellos han reclamado, han enviado cartas y no pasa absolutamente nada. Aparte, ahí tenemos otra cosa, que tenemos el refugio, ¿cierto? Que es una playa muy linda que absolutamente nadie puede entrar porque está con llave. Hay unos candados ahí. Y es una playa muy bonita que la gente, nuestra gente que vivió antaño ahí, disfrutaba esa playa. Que yo hace más de 30 años que la tienen tomada. Y ni con todas las leyes que han hecho, ellos ahí están tranquilamente. Entonces, por eso nos manifestamos, por eso nos tomamos el camino. Después de un buen rato llegó el Seremi, hizo la fiscalización como correspondía y estamos muy agradecidos de eso porque nos cumplió. Lo importante ahora es que sigamos avanzando en estos temas. Tenemos a vecinos de las quemas que ellos tampoco tienen su camino. Hubo una chiquitita que se acercó al Seremi y le pidió, o sea, le contó a ella que había quedado repitiendo porque el furgón no puede acceder a su casa. No puede ir a buscarlo donde están porque el camino está muy malo. Entonces, imagínate lo que significa en el invierno, cómo salen ellos de allá, porque no tienen un camino. No tienen un camino como ellos poder transitar libremente. Ahí, de hecho, ahora, ¿sabes lo que están haciendo? Tienen que pedir una autorización, les tienen que dar una autorización la empresa para que ellos puedan ir a visitar a sus familiares. La gente que llega, por ejemplo, a visitarlos, tiene que pedir una autorización. Entonces, imagínate lo que significa. Por eso fue que nos tomamos el camino y hicimos mucho ruido y queríamos que las autoridades estuvieran presentes, pero en realidad nos acompañaron muy, muy pocas autoridades.